minutos, pasaron de las 11 de la mañana, continuamos en el aire de Radio Municipal Santa Rosa con visita en estudio. Muy bien. Se me vino con la guitarrita y todo, ¿no? Completo, como debe ser. Sí, totalmente, totalmente. Porque bueno, de alguna manera se despide de los escenarios argentinos. Uh-huh. Yo le decía fuera del aire, bueno, te tendremos que seguir, te tendremos que ver cómo vas, ¿no? ¿Qué es lo que haces, lo nuevo? Siempre se viene algo nuevo. Obviamente, tal cual. Un nuevo comienzo, o un comienzo, ¿viste? Que no un comienzo. Sé, un comienzo. Sí, distinto, renovado. Renovado también. Estoy hablando de Mariana Paraguay, sí, cantante, compositora, multiinstrumentista, bueno, que se va a estar presentando mañana en Cheje Multiespacio a las 20:30 horas. ¿Será el último? Una buena manera de decir hasta luego, creo. Claro, es un hasta luego. ¿No? Sí, ¿no? Hasta luego, nos vemos, nos revimos y me voy para otros lados. Claro. Bien. Cruza el océano. Muy bien. Ay, ¿por qué le metía tanta pasión? El charco, cruza el charco. Sí. Misterio, un halo de misterio. Sí, misterio. Mariana, bienvenida. Gracias por acercarte a los estudios. Me metí antes. Bueno, gracias, chicas, por invitarme. No, por favor, gracias a vos por venir. Bueno, lo charlábamos fuera del aire, ¿no? Me imagino que estás ahí en un torbellino lindo también, ¿no? La palabra ideal es torbellino. Sí, viste que el torbellino cuando viene así es estresante, pero vos decís, che, bueno, pero también está bueno. Sí. Es un desafío, creo yo, ¿no? Total, más, sí. Mira, desde que volví de gira por allá en octubre, ha sido un torbellino desde ese momento, pero sobre todo desde febrero, que empecé ya a vender todas mis cosas, que ya tenía el pasaje, que me apremiaba un poco el tiempo, que tenía que hacer, vengo de hacer un show espectacular, hermoso, en Mendoza, que fue Mariana Paraguay, Los Adioses, con 1,000,000 de amigos y de amigas y de gente amada y de las productoras, la que sacaba las fotos, son toda gente que han estado en mi vida y en mi carrera y fue muy emotivo, muy hermoso. Anoche miraba las fotos y bueno, y decirse adiós, claro, tantos adioses, porque así a la gente, a tus cosas. Sí. Y bueno, esto de empezar de nuevo también. Sin saber qué roles y qué cosas irán a pasar. Pero eso también es lo interesante, creo yo, ¿no? Vamos a contarle a la gente que, bueno, como te decía, ¿no? Que Mariana se presenta mañana en Cheje porque se va para... Me voy a Barcelona. Por ahora. Muy bien. ¿Quién sabe? Y viste cómo es. Después no se sabe. Tal cual, obvio. Quizás por ahí toma otro rumbo, por ahí cerca de Barcelona. Pero bueno, lo principal es que te vas para aquellos lugares, ahí como dijo Gaby, cruzás el océano. ¿Y cuál fue, digamos, el punto que te dijo, me voy a Barcelona? Mira, ha sido, viste, que todas estas cosas que son tan profundas y que tienen un cambio tan radical, se van gestando de a poco. Yo he ido varias veces de gira y la verdad es que siempre ha estado muy bueno. Y en 2019... con mi hermana y mi sobrina nos hicimos la ciudadanía italiana. Uh-huh. Y a partir de ahí empecé, che, estaría bueno vivir 2 años en otro lado, experimentar, ser vieja y decir, me acuerdo esa vez que viví en Lisboa, no sé, como viste esas cosas, tener esas experiencias un poco de vida, sobre todo, de experimentar otras culturas, otros idiomas, otra geografía. Sí. Y bueno, no se fue, o sea, en realidad no es que no se dio, sino que se fue gestando cada vez más fuerte esa idea y estuve en septiembre y en octubre en gira allá. Uh-huh. Y fue bueno, me vengo, sí o sí. Total, ya está. Lo decidiste ahí. Lo decidí. Y bien. Y ha ido mutando también esa idea, claro, porque primero fue, bueno, vengo acá a tocar, doy clases, hago esto, me averigué lugares para dar clases. Después todo fue como, la verdad, en esto que empecé a deshacer y a cambiar todo, a vender todo y a cuestionarme qué cosas quería, de qué cosas estaba cansada o qué cosas me estaban generando por ahí un poco más de peso. Y a darme cuenta que también me sentía estancada en la composición, estancada en algunas cosas, y dije, bueno, ya está. Borrón y cuenta nueva. Tal cual. Claro, justamente eso quería llegar, ¿no? Con respecto a la música, bueno, sé que también le das mucha importancia a la moda, por así decirlo, ¿no? Lo que es la vestimenta y demás. Sí tenía que ver en algún sentido con eso, ¿no? Buscar quizás otras maneras de inspiraciones, por así decirlo, con la música, con la total. Moda. Total. Total, y más allá de las inspiraciones, también esto de buscar otros roles dentro de estas dos pasiones que tengo, que, o sea, nunca voy a dejar de hacer música. Yo ya hace varios años que soy productora musical de otras propuestas, y es un rol que me gusta mucho, que es un rol creativo, que, pero que no tiene la presión claro. de ser algo que, o sea, hacer hoy canciones es muy caro, uh-huh. es lleva muchísimo tiempo y la verdad es que hay tanta cantidad de canciones en el mundo hoy saliendo a minuto, que bueno, que es hostil, ¿viste? Uh-huh. Entonces, producir para otros tiene una cuota un poco más de soltura y de claro. y de libertad, me siento un poco eso, ¿no? Uh-huh. E incluso sí. de aprendizaje, porque claro. o sea, ahora estoy produciendo una chica que se llama La Perla del Alba, uh-huh. que es música de sanación, ponele, entonces estuve aprendiendo un montón sobre un montón de cosas, de cómo se pronunciaban ciertas mira. Palabras en hindú, bueno. Mirá qué copado. Cosas re sí. interesantes uh-huh. que aportan a mi historia de vida, digamos. Entonces, totalmente. Como es algo que me gusta... Sí, totalmente. Explorar. Y también creo yo que digamos, este cambio, ¿no? De tu vida, yendo a otro lugar, quizás, ¿no? Y más como es Barcelona, que creo yo que es una ciudad donde se reúnen mucho los artistas, sí, ¿no? Donde sí. comparten, creo que también te va a nutrir a vos esto de lo que estamos total, hablando, ¿no? De otras total. Experiencias, quizás otro estilo de música por ahí, re. Digo, ¿no? Ya hablé con un amigo que hace música electrónica. Mirá. Yo también he estado, mis últimas canciones que he sacado sí. han tenido otra impronta. Mm. Después me dan ganas otra vez de hacer un disco solo de guitarra y voz, ¿viste? Tenemos sí, esas sí, cosas sí, de ganas. Pero también tengo ganas de hacer algo que no se llame Mariana Paraguay, mira, digamos. Claro. También eso agota un poco. Poner la cara, el cuerpo y el nombre todo el tiempo en un proyecto es un montón. Uh-huh. Lleva un montón de esfuerzo. Todo el tiempo estar publicando sobre vos misma es un montón. Y estoy un poco ahí como, claro. bueno, quiero llamarme... Claro, incluso, bueno, otra ahora, sí, sí, sí. tal cual, sí, incluso, bueno, ahora con esto de, bueno, de esa nueva vida quizás en Barcelona se puede, como si es el, no, ahondando en el tema de la música, ¿no? Mm. Empezás, puedes explorar lo que es la música quizás de allá y empezar a hacer fusión y quizás bien. Sale algo nuevo y quizás sale con un nuevo nombre, como decís, no, bueno, basta Mariana Paraguay quizás y sale algo tal nuevo, cual. Estás así. Sí, sí, siempre hago un chiste como Romina Uruguay, ponele una cosa así. Algo así. Claro, cambié por tal cual. Era re poco creativa. Claro, bueno, ¿por qué no? ¿Viste? Porque puede pasar. Todo puede pasar, totalmente. Marian, ¿y cómo te preparas para mañana? Porque estábamos hablando de esto, ¿no? De lo que me imagino, vuelvo a lo mismo, de lo que fue para vos no tener que, primero tomar la decisión, ¿viste? Sí. Que aparece, me imagino, como una duda, como una inquietud. ¿Qué pasaría si? Sí, pero el sí. tema, claro, cuando lo concretás, ¿qué pasaría si? No, me voy en mayo. Y ya es mayo. Ya es mayo. Claro, yo leía, digo, bueno, ¿cuándo se va? Y digo, miércoles. Y le pregunté para sí. el che, sigue siendo el miércoles, ¿no? Porque... Claro, por ahí cambio. Sí. Totalmente. Sí, es el miércoles. Mira, para el sábado, para mañana, estuve haciendo la lista. La idea es un poco. Perdón, tengo hernia de hiato y con esto de que estoy tan estresada, sí. Estoy en un lugar así medio de la salud, medio en un punto. Ayer, antes de ayer fui al dentista, me dio un ataque de pánico en el mirá, dentista, no. esas cosas. Bueno, porque estoy así que ustedes sí, quiéranme sí. igual. Totalmente. Estaba haciendo la lista y la idea es repasar un poco, mientras se pueda, porque solo voy a estar con mi guitarra y con mi voz, repasar, versionar toda mi trayectoria que hace un montón de años, hace como 14 años que toco, sí. uh-huh. o sea, que toco con este nombre de sí, Mariana sí, Paraguay. Sí. Empecé a componer en 2008, pero empecé a tocar en 2009. Y bueno, nada, y también es re loco porque el otro día compró entradas para verme mi primer profe de guitarra, mira. Mi segundo en realidad, que es el sí. Mario Figueroa, qué lindo. Porque la primera, como nombré el otro día en otra radio, fue sí. Claudia Lupardo uh-huh. en la escuela... República Argentina, que es la que yo iba, y bueno, toda esa gente que es parte, eso es lo que a mí me emociona, y siempre claro. digo, bueno, me van a tener que bancar llorando y todas esas cosas, y porque sí. bueno, soy de Piscis y además... Mira, pues, entonces te entiendo. ¿Viste? Vos sí, sos, ¿viste? Sí. Así somos. Así somos, sí, una, sí, sí. Cualquier cosa ya te hace una lágrima. Te hace emocionar. Entonces, cual. Bueno, y también porque van a estar mis amigas de toda la vida, claro. y que bueno, que... También entender que no es tan fácil ir y volver uh-huh. desde allá, sobre todo cuando vas a empezar de nuevo. Así que bueno, y si sigo hablando más, ya te lloro acá. No, no te vamos a hacer llorar, sino que no, va a estar no. bueno. No tengo porque... problemas igual todavía. Bueno, lloramos todos de última. No, pero la verdad que has tenido un interesante recorrido, se puede decir, ¿no? Sí, Santa sí. Rosa, General Alvear, y bueno, hiciste ya el cierre allá en Mendoza, y ahora haces este íntimo y tenés todas las personas ahí. Lo más lindo es eso de los maestros, ¿no? Los primeros maestros que te hicieron iniciar en este recorrido, y bueno, obviamente también lo que es las amistades, la familia, todos con sentimientos a flor de piel total, que total. Se van a poder ver mañana. Y sí, ver y disfrutar, escuchar también. Y hablando de ver y disfrutar, bueno, nada, yo lo primero que dije cuando la vi, digo, se me vino completa con la guitarrita. Sí. Y hay que aprovechar. Sí, hay que aprovecharla. Lo que usted quiera. Lo que yo quiera. Sí. Por favor. Siempre es así, sí. Como recién pensaba qué tocar y es medio difícil a veces. Sí. Voy a mirar, ya sé qué voy a tocar. Dale. Voy a tocar una de mis... últimos simples, viste que esto de cómo la industria también musical va cambiando y esto de que los discos ya no se escuchan y que todo lo que sea. Desde 2019 estoy lanzando algunos simples y uno de ellos es Sorpresa, que es uno de mis temas favoritos, y hablo un poco de esto de haber estado un poco estancada. Mira, a ver si nos despertamos. Si me vieras así, cariño mío, no lo podrías creer. Yo estoy sorpresa. Ya no tengo palabras para decir lo que quería, y es que he estado quieta. Sé que esto no es normal, nunca pensé llegar hasta acá, pero un supuesto me dejó muda dentro, y lo real es que no quiero hablar. Lo real es que no puedo más. Es que no puedo más. Nena, está todo bien, me dije anoche y no me lo puedo creer. Estoy mintiendo. Y me puse a pensar en todo esto, y lo que me aterra es que estoy dada vuelta. Sé que eso no es normal, nunca pensé llegar hasta acá, pero un supuesto me dejó muda dentro. Dije tanto y todo el tiempo, explotando en sentimiento, porque en mi boca está el corazón latiendo, y lo real es que no puedo hablar. Lo real es que no puedo más. La verdad, me quedé para el alma, sí, ¿no? Una exquisitez. Divino. Gracias. Divino. Me quedé divino. Concentrada escuchando. Sí, estamos voz. Todos así. Sí. Es como que mucha, hermosa voz, me encanta. Hermoso que sí. Marian, vos sabés que mientras te escuchaba, pensaba, y anoche al momento de preparar la nota, y reflexionando también, y digo, bueno, se va, ¿no? Un nuevo comienzo, y qué sé yo, escuchaba el tema Sirena, a navegar ahí por el mar Mediterráneo. Sí, ahora. también. Vos sabés que las canciones creo que son premoniciones. ¿Viste? Cada día me convenzo más. Este show y el show pasado van a comenzar con una canción mía que se llama Verne y el Faro, que arranca diciendo, tengo las maletas y la mente abierta. Y el día que me di cuenta que iba a arrancar con ese tema, digo, ¿yo soy o me hago? Porque posta, me pasó en el ensayo que dije esa frase y empecé a llorar y no pude seguir cantando. Y en el recital me pasó exactamente lo mismo. Igual le puse todo, igual la gente... lloró conmigo, fue una cosa re loca, ¿no? Sí, no saben lo que fue ese recital. O sea, todo el mundo estaba en una. Mira. Y fue muy loco la gente llorando en la gente, ¿entendés? Sí, sí, sí. O sea, sí. Y riéndose también, porque yo hago muchos chistes, soy medio payasa. Y fue una cosa re loca. Fue también una cosa emocional, pero sí, desde muchos niveles. Y bueno, y soy así un poco kamikaze que arranco con esa canción. Tal cual. Eso creo que es también lo que lo hace muy especial a un artista, ¿no? El transmitir lo que está sintiendo y que le llegue al público. Eso ya de por sí creo que es una riqueza infalible. O sea, es una recompensa que no tiene precio. Entonces, como ver, bueno, yo te canto este tema y te llega y lo sentís y veo que llorás y bueno, y lloramos todo, es la verdad que es algo increíble. Sí, está muy bueno. Es un ida y vuelta, o te hace sentir otras cosas. Yo creo que yo soy profe de música, de muchas cosas, como de canto, de Ableton, de composición, de guitarra, de ukelele, bueno, de todo. Sí. Y una de las cosas que más enseño, sobre todo cuando enseño canto, es... primero la utilización del cuerpo, pero segundo es la interpretación. Porque cantar no es otra cosa que comunicar. Tal cual, tal cual. Y si la persona que está enfrente no está conmoviéndose, o sea, a mí la música que no me conmueve no me gusta. No la escucho, ¿no? Puedo decir, sí, qué groso tal, o qué grosa tal, es zarpada música, se nota todo, o sea, está buenísimo, pero a mí no me produce nada. Y yo abogo por eso, porque la música nos conmueva, nos haga... entrar en un viaje, nos haga sentir y decir, ay, sí, incluso cosas que no tienen nada que ver con la canción. Me pasa un montón de veces en esto de que uno compone la canción y después ya no es tuya nunca más. Que hay mi amiga Nati, que la amamos, que vive acá, que me está ayudando con toda la producción de este show. Una vez me dice, me encanta tu canción, esa que habla del chabón que maltrataba y que yo digo... No tengo ninguna que hable de eso. Me dice, sí, la de la boca, la que le va a coser. Le digo, ah, mira qué loco. Yo la había compuesto por algo que nada que ver. Entonces, está bueno cómo también cada persona empatiza desde su lugar y la hace propia. Y creo que eso es el fin último, ¿no? De las canciones. Totalmente. Sí, totalmente. ¿Te puedo pedir una más? Por supuesto. Ya que hablaste de sirena, ¿por qué no? Sí, por favor, dale. Es medio aguda para esta hora de la mañana. No importa, pero es un tema. Lo damos todo acá. Quiero navegar. Por el mar abierto quiero escuchar en las velas el viento. Puedo descifrar mi código marino, desprender y enterrar mi antiguo estado andino, desaparecer, abrirse y despegar, escuchando el mar y a una sirena cantar. Más son todo lo que necesito, mirar más allá. para saber que existo. Desaparece. Abrirse y despegar, escuchando el mar, y a una sirena cantar. Hermoso. Qué bello. Gracias. La verdad, si habría sonido de palmas, de aplausos, espectacular. Aplaudimos. No, la verdad que sí. Muy hermoso. Bien. La verdad que sí. Escuchar, yo anoche la escuchaba, como lo vuelvo a decir, haciendo mientras preparaba la entrevista y me fui, me volé. No, sí, me quedé, la verdad que... Me colgué ahí escuchando a Mariana Paraguay y digo, bueno. Que te vas, sí. Y me sorprende con la guitarrita en el estudio. Gracias. Sí. Te hipnotiza como una sirena, ay, totalmente. Sí, eso sí. Cuidado que es peligroso. Sí, guarda. No, pero... Bueno, una manera de escuchar a Mariana Paraguay. Yo así tengo tantas escuchas en sirena, porque ahí hay un gualicho entre medio. Mirá, y ahora qué casualidad que justo enganché con esa yo. ¿Viste? Sí, con razón, mirá. Está hecho a propósito, todo sí. Marketing, chicos. Después cual, me llevo a los otros cual, discos, ahora no, entiendo sí. Todo. Mirá, estaba ahí, ¿no? Pues esa es la puerta de entrada. Olvídate. No, sí, olvídate. Aparte muy, muy linda canción y gracias. te sí. Concentrás ahí escuchando la voz, los cantos, la guitarra totalmente. Que le suma, ¿no? Es sí. Otro mundo. Totalmente. ¿Quién es tu inspiración en la música? ¿O quién es? ¿O qué? Un poco la vida, un poco el amor, un poco, no sé, tengo canciones que hablan de la muerte, de la amistad, de... La verdad es que desde hace ya varios discos, lo que hago para componer es tomar un concepto y elaborarlo. Uh-huh. Desde todos los puntos de vista posibles. Entonces, para hacer mi disco Hilario, donde está Sirena, lo que hice fue trabajar sobre dos conceptos. Uno era esto del agua y el mar. Y lo otro, por eso se llama Hilario, eran los vínculos, ¿no? Uh-huh. Los por eso que viste que encima el lazo, ¿no? Sí, entonces uh-huh. Esto es un muestrario de vínculos, de lazos, que algunos son de lija, otros son de elástico, otros se cortan, claro. Otros son para siempre. Bueno, entonces uh-huh. Un poco habla de eso, pero siempre en esta concordancia con, no sé, una nostalgia de lo que no se tiene, viviendo, ¿no? En Mendoza, donde tenés literal una montaña que te... Es divino, pero te corta un poco la vista. Y en cambio el mar es como una cosa, un mar de posibilidades. Que tal se cual. Le dice, no por algo, ¿no? Es que se dicen, tenemos claro. Esos dichos. Sí. Después en La Flecha, el concepto fue el movimiento. Uh-huh. Entonces tenemos esto de viajar claro. O morirse, porque es todo, ¿no? Uh-huh. Hay una canción que le hice a mi abuela, que no quedó en el disco, que habla de las horas. Mira. Y de cómo se termina y cómo el universo y la sangre y todo gira y todo está en una, ¿no? Uh-huh. Entonces, qué sé yo, qué otra... Tengo décimas para los puertos en ese disco que también habla, pero de amarrarse, ¿no? Mira. De todo lo contrario. Uh-huh. Entonces siempre es como, hago eso, agarro un concepto uh-huh. Y lo deshago, uh-huh. Lo sinónimos, antónimos y hago escritura libre sobre eso. Uh-huh. Y a nivel musical, es raro porque a mí me gusta un montón de música que no sí. Se parece a mi música. Mira. Y... después casi todas mis canciones tienen mucho de folclore y yo no escucho folclore, así que está dentro mío, pero me parece hermoso poder mezclar esas dos cosas uh-huh. Y lograr algo también un poco particular. Totalmente. Mariana Paraguay. Exacto. Totalmente. Es una licuadora y metemos cosas, metemos brillantina, un poco de bombo legüero y ahí sale algo. Totalmente. Marian, hermoso escucharte. Gracias. Hermoso que hayas venido aquí a compartir. Bueno, mucha mer para mañana. Gracias. Mucha mer aún más. Hay muchas entradas vendidas. Sí, eso además, te iba a preguntar. Hay muchas entradas vendidas. Creo que deben quedar 10, 15, una cosa así. Lo último. Sí, lo último. Así que como son cupos limitados, apúrense a está muy accesible el precio. Ahí estaba pensando cuando tocaba, digo, ay, si la invito a mi amiga Majo Leiva, que es Majo amiga Leiva, mía. Sí. La voy a decir, la voy a llamar ahora, porque no se me ocurrió, estoy con tantas cosas en la cabeza. Si llegamos a ensayar para mañana, la invito. Sí, lo digo acá públicamente, mira. Muy bien ahí. Como lo dice, hijo. Tal cual. Marian, muchas gracias nuevamente. Todos los éxitos en Barcelona también, en esta etapa que se te viene. Y bueno, te vamos a estar siguiendo, obviamente, ahí a ver con qué nos sorprendes. Gracias. Gracias, como siempre.